La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. De septiembre, es día sábado. Estamos terminando esta semana, casi la última semana de septiembre en el año civil y la semana número 25 del tiempo ordinario en la liturgia católica. Escuchemos del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como todos comentaban, admirados los prodigios que Jesús hacía, este dijo a sus discípulos: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles. Y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La pregunta, ¿tenían miedo? Claro, ellos, y no hay ser humano que no tenga miedo. Así, como una primera reacción ante este anuncio. Y el anuncio es: tengo que padecer. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. ¿Profecía? ¿Promesa? Pro significa hacia adelante también, no solamente a favor de. Es todo esto. Recordemos, estamos en el capítulo 9 del Evangelio según San Lucas, y Jesús, la escuela itinerante de Jesús, va enseñando a los suyos lo que implica el seguimiento. Claro, tenían miedo preguntarle. No podían comprender esto. Un velo les ocultaba su sentido. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo, nos enseña, nos previene, nos invita? Que el discípulo tiene que tomar la cruz. La cruz del amor. Claro, que el amor, mientras más grande sea, más duele. La cruz. Y esta es la enseñanza. Algunos de los primeros cristianos, como de los últimos también, tuvieron la tentación de separar el ser discípulo de la cruz. La tentación de bajar a Jesús de la cruz. Bájate. Esa tentación siempre ha existido. Querer ser discípulos sin cruz, es decir, de manera triunfalista. La lección es muy clara. El discípulo tiene que ver con el dolor, con el sufrimiento, tiene que ver con el lidiar conflictos a través o en su vida. Eso es. El camino de Jesús no es fácil. ¿Quién lo ha dicho? Si buscas el camino, la facilidad o facilidades o rebajitas en el camino de Jesús, eso no es cruz. Mientras más ames, más tendrás que ver con la cruz. Pero ojo, la cruz no se refiere a que te va a ir mal, no. La cruz se refiere a la vida y que solamente ahí podemos encontrar la resurrección, la vida nueva, la real transformación, ahora que anda tanto de moda, la real transformación en las personas, en la iglesia, en todas las comunidades donde vivimos, en la familia. Si el maestro llegó a la cruz, el discípulo tiene que correr esa misma suerte, pero con la ventaja de que el Señor va primero. Ya sabe a dónde nos conduce. Termina una semana. Hoy, sábado, invoquemos a María, saludémosla, levantemos la mirada y veamos a María que siempre ama y que por tanto la dolorosa Nuestra Señora de los Dolores siempre, siempre, siempre será ese ejemplo, ese modelo de cómo amar hasta que nos duela. Buen fin de semana.